Lecciones de la Biblia a continuación. Encontrarse con la gente donde está significa encontrarlos en alguna necesidad sentida o percibida. Todos necesitan del Evangelio, pero la mayoría de la gente no sabe qué es lo que está anhelando. Hoy en día muchos desean tener un mejor matrimonio, un mejor trabajo, una mejor manera de manejar su dinero. Necesitan la curación de sus males. Quieren aprender a criar hijos responsables. Quieren sentir que tienen valor. Tienen muchas necesidades, pero no quieren aceptar que solamente el Evangelio puede ser para ellos una diferencia. Los atenienses sabían que tenían necesidad de respuesta a muchas incógnitas que habían en sus vidas. Los judíos de Tesalónica anhelaban la venida del Mesías, y los griegos de Tesalónica anhelaban liberación de la opresión de Roma. La gente a menudo se interesa en el Evangelio cuando lo presentan cristianos que muestran un ministerio que da evidencias de que están preocupados por ellos. Un ministerio lleno de gracia que se centra en la necesidad de sus semejantes. Pablo llegó al corazón de las personas con ese mensaje porque ellos podían ver en él a una persona muy interesada en sus necesidades. En esos momentos, cuando Pablo sale a compartir el mensaje, había muchas personas que se dedicaban a dar una especie de terapia a las personas, porque eran corazones vacíos que querían ser receptores de algo positivo. Entonces aparecían muchos filósofos, muchos comerciantes, porque lo que hacían era comerciar con las necesidades de la gente. Y transmitían mensajes positivos, mensajes que podían hacer sentir mejor la autoestima de cada uno de los que por allí circulaba. Y entonces, de alguna manera, ellos tenían que pagar por este servicio. Daban una ayuda a esos predicadores callejeros, a esos mensajeros, como hoy en día también lo suelen hacer muchas personas. Los ves en algunas esquinas, en los parques, en los buses, y transmiten un mensaje, pero a la vez piden una ayuda. Pablo apareció en esos momentos, y para él iba a ser difícil que las personas no lo confundieran con uno de los muchos comerciantes de esperanza, de mensajes positivos que había en ese tiempo. Pero él tenía que marcar la diferencia. Estas personas, como las que hoy en día también existen en nuestro mundo, tenían una necesidad de escuchar algo que les hiciera cambiar, no solo emocionalmente, sino espiritualmente. Querían ser llenas de un mensaje que aliviara sus necesidades. Pablo marcó esas diferencias. Él no solo trabajaba en lugares públicos, sino también trabajaba para formar iglesias, una comunidad duradera. O sea que no era solo un mensajero de ocasión que estaba en una esquina y la siguiente oportunidad tal vez en otra esquina, o permaneciendo en el lugar y que los transeúntes fueran los que escucharan. No, Pablo transmitía un mensaje, pero deseaba formar una iglesia que quedara algo sólido, algo que pudiera ampliarse, transmitiendo el mensaje a más personas. Pablo también quería que las personas comprendieran que el mensaje de Jesús era una conversión, no era nada más un alivio momentáneo, no era como tomar unas pastillas para quitar el dolor o recibir una terapia, un calmante, no. Era algo que debía transformar la vida de las personas. Los sabios a veces lograban su propósito, trayendo mensajes que las personas los escuchaban y se sentían mejor, pero transcurridos algunos días, otra vez caían en la depresión, en la tristeza, en la inconformidad, en la duda, en una conducta rebelde por todo lo que estaban viviendo. Pablo enseñaba que la obra que podía transformar a la vida de cada uno de ellos no era una obra humana, sino algo sobrenatural que solamente podía venir de Dios, de algo exterior, no dentro de la misma persona, porque ese era el mensaje que transmitían la mayoría de los filósofos, decir que nosotros, los seres humanos, tenemos algo adentro, y que nuestros pensamientos y que nuestros razonamientos y que las prácticas de algunos hábitos pueden cambiar la vida de un ser humano. Así que ellos trataban de llegar al interior de la persona y que de allí podían provenir los cambios para tener una vida diferente, un futuro distinto. Pero Pablo enseñaba algo muy diferente a ese mensaje. Lo que va a cambiar la vida de una persona no es lo que tiene adentro, es lo que viene del exterior, y esa oportunidad se da cuando el Espíritu de Dios, cuando la presencia del Señor llega a la vida de una persona. No es de nuestro interior, sino es de el exterior, de algo que proviene solamente de Dios. Es lo que puede cambiar la vida de una persona. La enseñanza de Pablo no era una filosofía más, sino era la proclamación de la verdad y una revelación de la poderosa obra de Dios en favor de esta humanidad. Pablo procuraba ser diferente no solo con el mensaje, sino también con su manera de ser un predicador que no recibía la ayuda de personas, sino que emprendía un trabajo, se dedicaba a sus labores para ganar el sustento, no recibía ayuda de otras personas para no ser comparado con los otros, que también lo hacían en las calles, que algunos de ellos los consideraban charlatanes, oportunistas, sino que Pablo hacía las cosas de una manera en la cual las personas podían confirmar que él no solo no recibía ayuda, sino que él trabajaba para suplir sus necesidades, demostrando así que creía lo que predicaba y que vivía de la manera correcta ese evangelio. Él no lo hacía para ganar dinero, no lo hacía para ganar adeptos, sino lo hacía para llevar ese mensaje que Dios le había encargado que él debía transmitir a todos los gentiles, a todos los que tenían una necesidad de Cristo Jesús. Muchas personas veían en Pablo a una persona que predicaba lo que vivía. Por eso decían que el mejor sermón y el más poderoso que transmitió el apóstol Pablo fue su vida. Pensemos en este día. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Llevamos a las personas solo un alivio temporal? ¿Llevamos a las personas solo tal vez algunas palabras de aliento, de consuelo? ¿O llevamos un mensaje que transforme sus vidas? Muchos en este tiempo siguen creyendo que de su interior, que como seres humanos ellos mismos pueden cambiar su vida, pueden hacer algo diferente para mejorar y ser personas distintas. Pero todos tendrán que reconocer que lo único que puede transformar la vida de una persona es el poder de Cristo Jesús. Solo de afuera puede llegar el cambio, la renovación, la transformación, el hacer de nosotros una criatura nueva. Es una obra que solamente la puede hacer Dios. Y las personas necesitan escuchar esto, ya no un remedio pasajero, no una pastilla que alivie el dolor, sino un mensaje de salvación verdadero, centrado en Cristo Jesús. Y también revisemos nuestras vidas, porque las personas van a creer más si nosotros testificamos, pero nuestras vidas también confirman lo que estamos predicando. Y así como el apóstol Pablo, su mejor sermón fue su vida, un ejemplo, un testimonio vivo que Jesús había transformado su ser, lo había hecho una nueva criatura, también nosotros en este tiempo daremos el mejor mensaje, daremos la mejor predicación cuando estemos viviendo lo que estamos predicando. Así que es ahora el momento de revisar nuestras vidas, evaluarnos, y si estamos predicando algo diferente a lo que estamos viviendo, entonces estamos dando un mensaje errado. No estamos alcanzando los corazones de las personas. Es tiempo que en verdad entreguemos nuestra vida a Jesús y prediquemos lo que estemos viviendo, y esperemos que el Señor siga transformando muchas vidas. Cristo es la respuesta. corazón. En pecado tú estás y no encuentras paz. Sombras del ayer solo te hacen desfallecer. Yo tengo algo para ti que te ayudará. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Y sobre él no hay otro, mi sendero es. Cristo es la respuesta para ti también. Y basta que le sigas, él te hará feliz. Él te hará feliz. Tienes problemas que no puedes resolver. Incierto es tu caminar, buscas luz sin encontrar. Puede que no creas lo que Él promete hoy. Basta que le pidas, Él lo hará por ti. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Y sobre él no hay otro, mi sendero es. Cristo es la respuesta para ti también. Y basta que le sigas, él te hará feliz. Cristo es la respuesta, Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Cristo es la respuesta para ti también. Y basta que le sigas, Él te hará feliz. Él te hará feliz. Cristo es la respuesta. Él es mi esperanza.